peligrosa. Luz que riegas mis sentidos, nunca imaginé que no me podrían alcanzar. Las tragedias de las cosas que introducen en mi mente hoy no están aquí presentes y nunca lo sabrán. No, no. Nunca estamos solos, nos pertenecemos a un presente que pasado fue. Mis locuras de viajero, de hipnotizar un ángel y después al tiempo conquistarlo, lo sabrán. Mi cuerpo, tú descansas, luego volveré a traer historias para ti. Si supieras qué ternura que existe en mi cosmos, que no se asombra al ver mi música en el tiempo. No, no, no. Las tragedias de las cosas que introducen en mi mente hoy no están aquí presentes y nunca lo sabrán. No, no.